Juan. ¡Cómo no! Adiós. Ay, corazón, vuelve a mi lado pronto, por favor. Ay, corazón, ¿por qué te fuiste sin decir adiós? Ay, corazón, vuelve a mi lado pronto, por favor. Sin ti no puedo vivir tranquilo, sin ti la vida es una condena. ¿Por qué ya no regresas conmigo? ¿Por qué ya no me calmas la pena? La pena, la pena, la pena. Suena el tambor de Coco Chaile. ¡Cómodo! La pena, la pena, la pena, la pena.